¿Qué cosas te joden porque sí? Sobre todo un viernes, ya cuando la semana te hartó, cuando ya no tenés más ganas de tener paciencia. ¿Qué te jode porque sí? A mí, despertarme en un lugar con una persona que no me acordaba de haberme acostado, me jode, me da mucha bronca. Sí. Pero bueno, no sé. Bueno, depende con qué te andás, con qué te despertás vos también. Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, Dios, parece un robot de la Guerra de las Galaxias, como suena. ¡Hola, Maca! ¡Lentísimo el asunto! ¿Cómo? ¿Hola? Sí, ahí, acaba de morir. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Maca? Ah, esta es la que nos escucha, me parece. ¿Maca? Está hablando sola. Esta es la que nos está escuchando. Vamos a aprovechar para hablar mal de ella. Ahora sí te escucho, así que cagaste. Bueno. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Contenta. Ella sale a hablar. Siempre estoy contenta, no se pueden quejar. Ajá. Bueno, estamos adelantando ya el tema que nos habías dicho. Sí. Tengo tanto para decirte eso, chamigo. El tema yo estoy contenta, pero me molestan demasiadas cosas. Y esta semana más que todo. A ver, ¿qué pasó? Voy a empezar porque yo soy adicta a un jueguito en Facebook. Yo sé de que está mal, todo perfecto. Pero me molesta que no me respondan las solicitudes, porque yo quiero avanzar en el mundo, ¿entendés? Yo estoy re podrido. Yo soy de las que no responden las solicitudes. No, sí, yo... No, pero pará, ojo, porque yo no le mando a todas. A ver, a todo el mundo, ¿entendés? Hay 5 personas que juegan, que somos las únicas personas en todo Facebook, en todo el mundo, que debemos jugar a ese jueguito, que es el Monopoly Millonario, ¿no? Ay, resulta de que esas 5 personas, supuestamente, bueno, vos que tenés... como que ya sabés a quién mandarle la invitación o no, ¿entendés? La sabés más o menos quién juega, cómo juega. Claro, como resulta que es tan competitivo el juego y que a mí no me contestan las solicitudes. Y yo le digo, pero mandame una cartita, si yo puedo hacer mi casa. No, no hay chance, me pone nerviosa, se lo tengo que escribir. Le mando inbox, ¿entendés? Diciéndole, por favor, ayúdame con mi casita. ¿Pero qué? ¿Como un plan habitacional de la Madre Plaza de Mayo, pero en el Facebook? Claro. Es como... Vos vas juntando tarjetitas y vas creando casitas. Después pasa al hotel, todo. Y hay unas guardas. ¡Pip! Que no me ayudan a entender. Eso Macarena, te juro por Dios que yo creí que tu vida era más divertida. Macarena, ¿nunca pensaste en suicidarte? ¿Qué? ¿Nunca pensaste en suicidarte, digo? Callate, boludo, que vivo en el séptimo piso. No me motives. Ay, le pusieron la música arriba. Ajá, bueno. Te callaron, Maca, A ver. ¿Viste que, o sea, yo, por ejemplo, me levanto a la mañana y tengo un humor, un buen humor natural, digamos. Mi mejor momento es a la mañana. No, eso no es normal. 6 de la mañana, 7, es mi mejor momento. Dios mío. Es como que esté así arriba. Pum, ¿pero eso te levantás o no te acostaste todavía? No, cuando me levanto. Pero no es normal, no es normal el buen humor a la mañana. ¿Cómo? No es normal el buen humor a la mañana. No, yo sé que no es normal, pero igual que Maca. Y me molesta la gente que está de mal humor. ¿Por qué me quieren cagar el humor? Pero el 98% de la población de la Tierra se levanta cara de ojete, no, Maca. No, yo me levanto como Maca. No, pero ponele. Cantando. Ponele, yo estoy de buen humor. A mí eso me molesta. La gente que se levanta con buena onda. Claro, yo canto con buena onda. Me rompe soberanamente las pelotas, la gente se levanta riéndose, hablando, cantando. No, es normal. Que quiera sacar el buen humor a mí. Tenés el resto del día para ponerte. No, pero a mí me jode que vos me quieras sacar el mal humor a mí. El mal humor es mío. No quiero sacar el buen humor a la gente. Yo sino que me dicen, ¿cómo estás? Bien. Y tengo una compañera, por ejemplo, de facultad, que siempre es, ¿pero vos viste todo lo que tenemos que hacer para hoy? Y sí. ¿Pero vos viste que la vida es una mierda, que la profesora es una pelota? Bla, bla, bla. Le digo, no me importa, estoy de buen humor, no me jodas. Me qué grande, qué grande, Max. Siguen saliendo los ruiditos del Monopoly encima. Es verdad, recién estoy tan acostumbrada al jueguito, que no me daba cuenta. Claro, creías que era el tuyo que estaba sonando. Claro, el que está abierto ahora. Bueno, a mí la verdad me jode bastante la gente que se levanta de buen humor. O sea, todo bien con tu buen humor, pero no me molestes a mí, que yo tardo en arrancar un no buen rato. No interfieras con mi buen humor. Bueno, pero es el momento para ponerse pilas. A que yo me ponga a luchar. No, la cuestión es que dormimos juntos. Y vos te levantás y te ponés a cantar, a ver si pueden. Y no, ¿entendés? Y yo todavía estoy tratando de entender por qué me tengo que despertar y por qué la vida es tan horrible. No, tampoco la pavada. O sea... si estoy durmiendo con vos, me voy a poner a ver si pueden, te voy a poner una renga, más o menos, ¿entendés? Ah, no, pero no es, encima no es lo que vas a poner. Viene después de levantarse, Sí, no, más para la mañana también. Para, yo arranco con Jamiroquai, por ejemplo. Te cago a tiro. Arranco así, fácil. ¿Vos sabés cuál es el tema de mi despertador? ¿No querés escuchar Cosmic Girl a las 6 de la mañana? No, no, la patada más baja, la yugular. No. Calaveras y diablitos. Oh, yeah. Con eso me levanto. Entonces, no. Y bueno, está bien, porque no puedes poner un Arjona re deprimido para levantarte. No, Arjona no puedes poner nunca. Bueno, pero algo para abajo te arruina el resto del día, entonces. Yo en una época había. Yo estoy durmiendo, tengo que levantarme con algo bien pila, porque si no estoy durmiendo. Yo en una época había configurado mi computadora, que quedaba prendida toda la noche descargando cosas, con un programita que a determinada hora se prende y te pone la música que vos quieras. Y el equipo de música conectado a la compu al palo, y me despertaba con Is This Love de Bob Marley. La primera vez yo no le tenía bien la mano a los volúmenes, y no sabes lo que es estar durmiendo 6:30 de la mañana y que salte la intro de Is This Love. Yo me acuerdo que antes tenía de despertador en el celular, que mi celular hace un quilombo, Fucking Hostile de Pantera, que podías llegar a romper algo cuando te levantaba todo electrizado así. Imagínate si te levantabas así alterado, malhumorado por tener que levantarte y tener a una loca cantando Calaveras y Diablitos. No, es motivo de asesinato y justificado encima, ¿eh? Claro, no, totalmente. Hace dos viernes estaba tomando una cerveza acá en el balcón. El viernes, como no salí, es re difícil. Me acosté a dormir y yo tengo un reproductor que tiene mi alarma y lo dejé conectado a los parlantes. Ajá. No me di cuenta que dejé prendido. Y ese cosa está programado para que a las 7 de la mañana me suene, digamos, despierte. Claro, el problema es que yo estaba escuchando música a un volumen bastante alto. La cosa que empezó el peor tema del planeta. ¿Qué tema era? No se puede repetir. No, dale. contate cada cansada, boludo. No. En ese momento, ahora me despierto con el celular con Calavera de Diorito. En ese momento, cuando usaba el reproductor, me despertaba con esta de Diego Torres. ¿Con qué? ¿Diego Torres? No, Diego Torres. Pará, situación. Yo, con una cerveza de encima, durmiendo, me acosté a mí como a las 3:30 de la mañana, 4. 6:30, empieza a sonar a todo pedo en el living de mi casa. ¿Qué será de Diego Torres? No. Yo tengo un amigo que toca siempre ese tema con la guitarra. Y yo decía, no puede ser que Dani esté en mi casa tocando la guitarra. ¿Había quedado? ¿Estaba durmiendo con vos? No. Y se da vuelta y al lado. La música seguía. Empecé a divagar con los sueños hasta que me levanto y digo, no, pará, está sonando el despertador. Para eso entonces todo el edificio estaba despierto, me quedaron. Y ahí se dio vuelta y estaba Diego Torres al lado, él mismo. Ay, no, ahí me muero, me tiro ahí, sí, voy directo al balcón. Bueno, ¿y qué otra cosa te molesta así y por qué sí? Si tuvieras que definir la más heavy, horrible, que te molesta y por qué sí, y relacionada con el fin de semana. El chamullo barato en el boliche. Bueno, ¿y cómo cuál? No quiero ir, que ¿cuán? Voy por la masa, ¿entendés? Que caigo, por ejemplo, no me gustan los boliches grandes, no me agradan. Los boliches donde hay mucha gente. Vos sos más de pasillo, digamos. Claro, yo soy más de suburbio. Contra la pared. Che, ¿y qué, cuál fue el chamullo más barato? Qué lindas cejas que tenés. ¿Qué linda qué? Cejas que tenés. ¿Cejas? Yo agarré lo que es mirando al blanco, ese fue uno de los peores. Hubo peores, pero... ¿Pero qué? ¿Era de una estética? No. O sea, el flaco se atravesó todo un pasillo que había y vino, se acercó y me dijo, qué lindas cejas que tenés. Yo arreglé y le dije, ¿sabes qué? Vamos a repetir el acting. ¿Sabes qué? Volvé hasta allá y volvé otra vez. Y juro, por eso que lo hice volver. Decime algo. Después me reí porque me caí de risa porque le dije al flaco, ¿sabes qué? Volvé donde estabas, vení de vuelta y decime otra cosa. Que no sean las cejas, no sé, por ahí las pestañas. ¿Vale? Claro. Y cejas, ¿entendés? No sé, quiero otra cosa. Bueno. Y ahí volvió, y volvió a venir y te dijo, no te afeitaste hoy, ¿no? ¿Sabés qué linda barba que tenés? Y ahí se fue peor a la mierda. Qué lindo te queda el mostacho. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que hace que sea barato un chamullo? Todos los chamullos son baratos. Nah, tiene que haber algunos. Hay algunos que son originales, che. No, el chamuyo de por sí es barato. No va. Porque si yo te conociera claramente me hubiese dado cuenta, ¿entendés? Te conozco de algún lado. Vos estabas en la Playboy el mes pasado, no me jodas. Ay, sí, ¿vos no bailás en cocodrilo? ¿Todo bien? ¿Querés que te pase mi celu? Ajá. Mm-hmm. Bueno, ¿y cuál sería el que funciona? El buena onda, el no sé. El que tiene buen humor, que tiene chispa. No viene con intención de, mamita, vamos, dale. No. Más allá de que la intención de todo es esa. Y hay una gran diferencia entre el chamuyo porteño y el correntino, es una cosa tijuna. A ver, un chamuyo porteño, a ver. Hacemos una comparación de uno y uno. Uy, no, eso me... Pará, porque voy a mandar a mucho. No, metele. Este que me está escuchando se va a dar... Sin censura, metele. No importa, me vas a decir que no robamos toda la vida con lo mismo. No, pero es como que el porteño va... A ver, el correntino capaz que es más halagador, pero buena onda, ¿entendés? Es Mario Bofill. Es como que el porteño va a los bifes. Es más inocente el correntino. No, es más inocente, es más vivo, porque sabe que si va así de una a lo bruto, a la mina lo va a mandar a la mierda. Ajá. Entonces, el correntino viene y se acerca y ¿qué te dice? O no el correntino, el que no es de capital, el que no es de provincia, digamos. Se acerca y te dice, se la ingenia, por decirte. Por ejemplo, o sea, se te acerca un jujeño, ponele. Un amigo mío se acercó a una placa, así de la nada, jodiendo en realidad, para probar la onda. Y la agarra y le dice, te juro que nadie tiene la planchita tan bien hecha como vos. Lo queda mirando. La planchita. Y yo me cago de risa si un flaco me dice eso, ¿entendés? Ajá, yo sé que no me va a estar diciendo tipo, mami, dale, qué buena que estás, boluda, no sabés, dale. No. Qué reactriz. Ajá. Te puedo hacer 85.000 personajes en un minuto. Bueno, y después el porteño, ¿cómo es? Mamita, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo por la City? ¿Sos de acá cerca? Ajá. Y, bueno, pero ¿y en qué momento? A ver. Yo no voy a ver. No, ¿qué te parece si nos vamos? Dale, nos vamos a tomar algo, dale, nos vamos afuera. ¿Qué te parece? ¿Nunca te pasó, Maca, de que estás en el boliche y viene alguien y te pregunta, ¿qué estás haciendo? Estudiando, sí. Boludo. ¿Qué haces en el boliche? No, me han dicho, qué hermosa cara de orto que tenés. Ah, pero ese ganó. No, yo ahora le dije, la verdad que estar en este boliche con esta gente, con esta música, no me copa para nada. Y ahí me dijo, ¿y por qué viniste? Porque me obligaron. ¿Y por qué te obligaron? Porque no tenía de dónde ir a dormir o si no. Ah, y ahí me quedé hablando toda la noche. Y... Ah, ¿viste? Ganó, ¿viste que te dije? Ahí claro, está. No, pero imagínate, yo no soy cara de orto, estaba con cara de orto. Y me dije, bueno, pobrecita. Bueno, Macarena. Radiante, no me vio en mi mejor momento. Ha sido un gusto, un placer enorme, casi un orgasmo radial haber podido escuchar tu voz nuevamente, pero otra vez... Totalmente chapa. Otra vez los directivos de la radio detrás del vidrio están con las autoridades y con gente de el ex Confer. Los policías que estaban en la plaza no están más en la plaza, están en la radio. Sí, nos vinieron a buscar. Ahí está cruzando una gente que se acerca a la radio y nos están diciendo que nos tenemos que ir y que la chica que habla de Buenos Aires se calle. Ah. Ya voy a andar por mi Corrientes por ahí y los voy a ir a visitar. Bueno, ahí vamos en cana seguro. Sí. Avisa cuándo que rajamos. Nos estamos yendo, no, gracias. No, pero vamos a hacer el programa desde alguna casa por ahí. Ah, claro, ahora claro. Que podemos con esta el Skype. Esta caripela no se va a mostrar. Totalmente, claro. Se me van a enamorar todos por ahí. Sí, bueno. Vaya. Cuídese y no tome mucho. Guarda con los tampones. Y guarda con Diego Torres. Sí. Por favor. Un gusto, che. ¡Feliz viernes! Nos vemos. Ey, pará. ¿Qué? ¿Podemos sacar Miranda a la recontra? Sí, ¿qué te pasa, boludo? Guille, ¿estás enojado con nosotros? ¿Te hicimos algo? Ey, en serio. Era todo chiste, Guille. Nosotros te queremos. Él se llama Guillermo Calia, es rockero, tiene una radio de rock. Y mirá lo que pone para cerrar un programa de radio. Luego tiene una remera de Halloween. Y una gorra de Kiss. De Halloween. Ah, bueno, listo. Está viniendo la gente de la remera y la gorrita que tenés a reventarte espatada con lo que estás poniendo. ¿Puede ser? Me pusiste brujería, ahora ponés esto. ¿Puede ser un Should I Stay or Should I Go de Clash? Ah, bueno, las pelotas. Es un poquito menos triste. Nos vamos, volvemos el lunes.